Laura, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte a pesar de esta circunstancia tan dolorosa, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Pato. Sí, dolorosa para nosotros que nos quedamos acá extrañándola mucho, mucho, la vamos a extrañar. Pero la verdad que Julieta se fue tan dignamente y tan en paz, tan entera hasta el último momento que yo sé que ella está bien. Ella está bien, que hizo todo lo que tenía que hacer, nos enseñó un montón y nos permitió ver un poco la vida de otra manera, ¿no? La vida que se lucha todos los días, no hay otra. Y entonces, en ese camino quedamos nosotros, un poco poniendo en alto su nombre, el nombre de Atahualpa también, para que no nos olvidemos de que hay que seguir un camino largo, pero a la vez plagado de tristezas como las de hoy, pero también de alegría, de la alegría que solo da la lucha cuando una sale y deja de llorar en la casa y sale a nombrarlos, a reivindicar esos deseos que tienen que ver con los demás, ¿no? Con los otros, con los que nos necesitan, con los que sufren. Y bueno, para mí y para toda la familia es un momento, como te digo, grande de dolor por nosotros mismos, pero no por ella. Ella hizo todo lo que tenía que hacer y eso nos enseñó que no hay modo de abandonar la lucha. Y cuánto hizo en realidad, ¿eh? La verdad que no se puede decir que su lucha haya fracasado porque construyó conciencia, construyó solidaridad, construyó amor, construyó tantas cosas, ¿no? Que nos ha dejado y nos ha dejado también un tremendo compromiso para continuar esta lucha para que no solamente sepamos lo que pasó con Atahualpa, sino con tantos jóvenes, chicas y chicos, ¿no? Víctimas de la represión policial o de no haber tenido justicia en su momento. Laura, bueno, pero la venció la salud finalmente, ¿no? Se cruzó una enfermedad contra la que no pudo y contra la que luchó hasta el final. Bueno, ¿cómo está el ánimo ahí en el velatorio? Contanos cómo va a ser lo de hoy para que los amigos que nos están escuchando y que quieran participar puedan estar. Bueno, nosotros estamos acá recordándola, hemos traído sus fotos, sus banderas, sus símbolos de siempre, su aguayo, sus hojas de coca. Hemos traído aquí a la sala velatoria para que nos invite eso a pensarla viva y fuerte, ¿no? Que es como yo quiero. Creo que ella quisiera que la recordemos siempre. Son momentos de encuentro. Yo siempre hablaba con Julieta de eso, ¿no? De que por ahí los velorios son tristes, pero son una posibilidad de encuentro también. Y bueno, y hoy vamos a despedir este cuerpo que nos ha llevado tantos años por las calles. Lo vamos a despedir también en la calle. Esa es nuestra intención y creo que hubiera querido eso su nieta también. Y vamos a salir desde aquí, desde la sala velatoria, a las 12:30 más o menos, y vamos a acompañarla, vamos a detenernos en el Palacio Judicial, porque Julieta no se enfermó porque tomó mucho frío un día o porque ella se descuidó. Julieta se enfermó porque los funcionarios del Poder Judicial en 10 años no le pudieron dar una respuesta. Eso se llama impunidad. Y la impunidad hace esto en los familiares de las víctimas, ¿no? Va dejando huellas muy profundas que ellos tienen que pelear, además de la lucha que llevan hacia afuera, hacia adentro. Y esta muerte de Julieta tiene nombre y apellidos, responsables son Carlos Reusi, Daniela Zagari, Ricardo Falca, Liliana Piccinini. Ellos son los responsables de la muerte de Julieta. Eso hay que dejarlo claro. Esto no ha sido solamente una enfermedad. Esto ha sido la impunidad. esta impunidad que son sometidos muchas familias en nuestra provincia y en el país, y que somete a los familiares a este dolor también grande. Uh-huh. Entonces por eso nosotros decimos que vamos a levantar su bandera y queremos que lo sepan los funcionarios judiciales, que no nos olvidamos de sus nombres y de sus responsabilidades. Que uh-huh. la lucha no se ha abandonado para nada. Julieta se multiplicó, como Atahualpa se multiplicó, Julieta se va a multiplicar y vamos a estar de pie, y a las 13 horas estamos convocando a toda la comunidad, a pesar de la lluvia, porque uh-huh. Julieta marchaba abajo de la lluvia, bajo el frío y bajo el sol también. Así que nosotros vamos a estar ahí acompañándola. Julieta dejó su voluntad de ser cremada y bueno, y vamos a acompañarlas ahí, los ahí nos vamos a convocar y después vamos a ir hasta Patagones, donde es la sala crematoria, donde ahí la vamos a dejar para que sea cremada y nunca olvidada. Eso es lo que queremos. Uh-huh. Sus banderas no se abandonan, sus banderas se levantan. Esto será en el Jardín de Paz, en el cementerio del Jardín de Paz, en Patagones. Digo, para algún vecino de Patagones que a lo mejor no puede venir a Viedma y quiera estar allí después de la una sí. y media, ¿no? De la tarde, más o menos. Sí, va a ser más o menos por entre allí. La una y media, dos, vamos a estar ahí, sí. Uh-huh. Julieta, decís muy bien esto de poner nombres, ¿no?, de los responsables de la muerte de Julieta, porque de eso estamos hablando. O sea, ahora hay que hablar de los responsables de la muerte de Atahualpa y los responsables de la muerte de Julieta, ¿no? Y mencionás a todos los jueces y fiscales que estuvieron involucrados en esta causa y que no investigaron. Estaba pensando, estaba recordando, porque lo decíamos también en el informativo, aquella investigación que hizo la Comisión Legislativa, vos recordarás, ¿no?, que en su informe pone inclusive expresiones que no son comunes en este tipo de documentos oficiales, de comprobar con espanto que abundaron gruesas irregularidades en la instrucción tanto del personal judicial como policial. Estoy leyendo textualmente, ¿no? Que es un espanto lo que ocurrió, y hay que decirlo, me parece que se es muy bien, porque si no hay impunidad para estos jueces que cobran enormes sumas de dinero, y fiscales también, y que después no investigan, o yo no sé si no investigan porque son incapaces o porque tienen miedo, no sé, pero algo pasa allí, ¿no? Y decir también con claridad esto de lo que nos queda, ¿no?, a todos, para que nos diga también un poquito cómo va eso, el segundo juicio. Todavía estamos en la espera, ¿no? Estamos en espera porque hay todavía un proceso de prueba que no está terminado con aquella campera. Uh-huh. Que es la única prueba que tenemos y que el Poder Judicial no peritó como correspondía y que logramos que vuelva a ser peritada, y para eso necesitamos que se haga exhaustivamente y con todos los involucrados, y estamos en espera de eso. Y respecto del pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, bueno, también ahí hay que llamar la atención porque aquí están involucrados los legisladores. Quien era responsable de elaborar un informe desde hace un año y medio o dos era el legislador Casadei, quien todavía yo hoy puedo decir que ese informe no ha sido presentado. Y bueno, y ellos creen que nosotros entendemos o podemos aceptar los poderes, los tiempos que tiene la burocracia. Y nosotros sabemos que la burocracia no existe, la inventan ellos para resguardarse entre ellos. Uh-huh. Es una mentira que hay que esperar, que el informe, que la firma, que el papel vaya, que venga. Esto es una farsa que ellos inventan. Yo, la última vez, cuando estuvimos en el Consejo de la Magistratura, a varios legisladores, entre ellos a López, le dije: ustedes saben armar las roscas cuando quieren. ¿Por qué no arman una rosca ahora y terminan con esta situación? Que saben claramente que acá los responsables son estos funcionarios judiciales y ustedes siguen sometiéndonos a la burocracia. ellos, él se reía cuando yo le hablaba de la rosca, ¿no? De la rosca uh-huh. política, porque es el modo en el que se manejan. Nosotros lo sabemos porque llevamos 10 años sometidas a la institución, ¿no? Y sabemos cuando las cosas se quieren hacer, se hacen y punto. Ahora cuando se ve que hay intereses, que hay que resguardar, compromisos con ciertos funcionarios, con ciertos nombres, con ciertas causas, bueno, ellos ahí entonces argumentan que hay que hacer la legalidad, digamos, ¿no? Nosotros decimos que acá la única legalidad es la de la verdad y la justicia, y eso es muy sencillo, es muy simple, la verdad es clara, no, nunca esconde, nunca tiene vericuetos, y ellos nos sometieron a esta espera. Julieta se fue sin saber quiénes eran los asesinos de Atahualpa, pero también se fue sin ver a los jueces y fiscales condenados, que fue su preocupación en estos últimos 2 años, su gran preocupación. Yo la vi a Julieta llorar de bronca porque Daniela Zagari la engañó, porque Reusi la engañó, porque Falca la engañó, porque Piccinini la engañó. Yo la vi llorar de bronca por eso. Y eso yo no me lo voy a olvidar nunca. Y nadie en esta comunidad debe olvidar esos nombres. Síganlos a donde vayan. Recuérdenles que son los responsables de la muerte de Julieta Vinaya. No se merecen ellos tener una vida tranquila, no la van a tener nunca, nunca, porque ellos saben que en sus manos está la sangre de Julieta. No la van a tener nunca la paz y la dignidad que tuvo Julieta, nunca la van a tener, porque Julieta es una mujer del pueblo, Julieta es una mujer que viene de la pobreza y que se paró 1000 veces, se paró frente a todas las adversidades, y ellos se tienen que esconder. Se tienen que esconder porque no pueden mirar a los ojos de nadie. Ni siquiera van a poder mirar a los ojos de sus hijos y decirles, yo tengo una vida digna, porque no la tuvieron. Porque como funcionarios judiciales tienen mucha más responsabilidad que cualquiera de nosotros. ¿Y sabes qué? No estuvieron a la altura. Entonces nosotros por eso decimos que si estos funcionarios, en el mejor de los casos, no supieron hacer su tarea, en el mejor de los casos, que renuncien. Que nos encarguemos todos de que no ocupen más esos lugares. Que yo en la última marcha enojada decía que se pongan un kiosco. Porque la verdad que a veces los docentes, los trabajadores de la salud, asumimos muchos la tarea día a día con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Y vamos para adelante y nos preguntamos y seguimos buscando cómo seguir la tarea, cómo hacer que esa tarea cada vez sea mejor. Y nosotros ganamos miserias frente a lo que ganan ellos. Entonces, como trabajadora, como trabajadores, nosotros tenemos que exigir que esos funcionarios de la justicia abandonen sus cargos. Porque no nos merecemos esos jueces. Nosotros somos un pueblo que trabaja dignamente y nos merecemos jueces y fiscales que estén a la altura de nuestra dignidad y que dejen de esconderse detrás de los escritorios y que por una vez salgan a la calle a ver quiénes son los que sufren, quiénes son los que padecen la impunidad y se pongan al hombro esa tarea. Ellos tienen que hacerlo y si no, insisto, que se pongan un kiosco porque es mucha la responsabilidad que tienen en sus manos. Entonces que empiecen a estar a la altura de esa responsabilidad y si no que abandonen el poder judicial. Es lo que nosotros queremos. Yo no me voy a olvidar nunca de la bronca que tenía mi tía Julieta, no solamente por no encontrar a los asesinos, sino por ese manoseo al que fue sometida durante años y ella confiándole, porque hay una cosa que tenemos los pobres siempre, que nosotros pagamos nuestras deudas y además confiamos en la palabra del otro. Y si el otro tiene una responsabilidad grande, confiamos más todavía, porque entendemos que no nos va a engañar. Y nosotros hemos sido engañados por estos funcionarios. Toda la comunidad fue engañada por estos funcionarios. Y vamos a ir a un nuevo juicio, cuando se terminen de realizar las pruebas, vamos a ir a un nuevo juicio. Y en ese juicio tendrán que ir presos los que tengan que ir presos, y esperamos encontrar también alguna posibilidad de avanzar en la verdad. Yo y Julieta siempre pensamos que estos tres responsables no son ni el principio ni el final. Y entonces queremos saber hasta dónde llega esa noche del 15 de junio del 2008, hasta quiénes llegan. Y ojalá en este juicio podamos tener algún indicio de eso adentro del Poder Judicial. Y si no lo tenemos, vamos a seguir adelante, porque nos espera una vida entera con Julieta acá, en el corazón, y con Atahualpa también, en nuestros corazones. Y esos corazones de cada uno se hacen cada vez más grandes cuando pensamos en ellos. Y en esta lluvia así que estoy viendo acá, no me impide caminar por la calle. Y así que invito a toda la comunidad, a las organizaciones que se sumen, que siempre nos han acompañado, que se sumen hoy también. Julieta va a estar con nosotros sonriente si nos ve ahí de pie en la calle. Impresionante tus palabras, Laura. Te quería consultar también sobre los distintos mensajes que a través de las redes sociales, y me imagino también palabras que le han hecho llegar a ustedes, ¿no?, se han expresado amigas, vecinos, militantes, luchadores sociales, gente que acompañó las causas de justicia, de reclamo por conocer la verdad de lo que pasó. Me imagino que serán impresionantes. Hay cada cosa increíble que han puesto, ¿no? Digo, ¿cómo sembró Julieta, ¿no? A mí me han emocionado todo esto que he visto, escuchado, y digo, bueno, se nos fue, pero viste, ¿no? Como decía Rodolfo Walsh, la memoria es el cementerio, ¿no? O sea, si olvidamos, bueno, ahí se mueren, pero yo creo que Julieta es inolvidable, y además es, para recordar a Bertolt Brecht, es de las indispensables, ¿no te parece? Sí, absolutamente, indispensable. Nosotros podríamos haber hecho esta despedida en un plano más familiar. Sin embargo, Julieta va más allá de nuestras manos, va más allá de nuestra familia. ¿Por qué eso? ¿Por qué es indispensable? Porque se ha transformado en un referente, en un faro, en su modo de actuar, en su solidaridad, en su amor por su hijo, en su claridad en la lucha. Y si no, es indispensable, y nosotros por eso, como se despide a los indispensables, es de pie, con lágrimas, pero estas lágrimas son por nosotros, que la vamos a extrañar un montón. No es por ella. Ella fue enorme y sigue siéndolo. Yo quiero contarle a la comunidad que Julieta, en su último, ayer a la mañana, cuando se despedían de ella porque nos estábamos turnando para cuidarla, alguien le dijo, bueno, Julieta, vuelvo a la tarde. Y ella le dijo, sí, de acá no me voy a mover. Y nos sacó una sonrisa a todos, nos reímos con ella también se rió, y después se durmió y no se despertó más. Esa era Julieta. Julieta hasta último momento nos regaló su sonrisa y su posibilidad de, aún en el dolor que estaba sintiendo en su cuerpo, ver el amor que le estaban demostrando toda la familia, sus amigos, sus amigas, y regalarnos un chiste antes de ir. Esa fue Julieta. Así se fue. Uh-huh. Así que hoy podemos llorar todos, sí. Pero por favor, lloremos junto a ella en la calle. Uh-huh. No nos escondamos a llorar esto. Lloremos frente a todos. Lloremos frente al Palacio Judicial. Que sepan ellos que aquí hay un pueblo que acompaña a esta madre. Uh-huh. Anoche me impresionó mucho ahí en el velatorio escucharla a Julieta, y con muy buen tino ustedes pusieron una radio, ¿no?, para escuchar los testimonios de Julieta que se pasaron en Radio Encuentro durante toda la noche y hasta la madrugada. Era impresionante, y cómo la gente le prestaba atención, ¿no?, y cada palabra que decía era recibida por todos. Mira, allí, ¿no?, cada palabra, escucharla era tan clara y tan, no sé, tan cercana, ¿no? A nosotros, a cada uno. Por eso es escuchada, Julieta. Por eso la gente se detenía a escucharla y yo agradezco un montón, toda la familia agradece un montón que hayan tenido ese gesto tan amoroso de pasar los audios de Julieta ayer, que nos acompañaron en ese primer momento, que nos hicieron llorar, pero también reír y también pensarnos más profundamente con una responsabilidad enorme ahora. Así que a Radio Encuentro, a cada uno, a cada una de los trabajadores y trabajadoras de Radio Encuentro, siempre nuestro abrazo. Sepan que Julieta, yo hoy le ponía a Walter, yo creo que Julieta estaba sonriendo, agradeciendo ese gesto de amor que han tenido con ella siempre, acompañándola y hasta último momento ayer en su despedida, también ahí compartiendo las palabras de Julieta, que es todo lo que vamos a recordar y levantar.